Es una cuestión que se ha debatido acaloradamente en la iglesia cristiana por muchos años. Una vez que una persona es salvada, ¿es salva para siempre? ¿Qué sucede si le da la espalda a Dios? Hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah considera esta complicada cuestión doctrinal de una manera que es fácil de entender. Usted verá lo que la Biblia enseña en cuanto a la salvación, adquirirá la claridad que necesita para su vida y para las vidas de sus amigos y seres queridos. En el mensaje de hoy, lo que la Biblia dice sobre la seguridad eterna. Recuerde que para recibir más información de los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y ahora, con ustedes el autor y maestro, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Queremos agradecerle por acompañarnos hoy en la continuación de nuestra serie de mensajes, Lo Básico de la Fe Cristiana. Hoy vamos a hablar de la seguridad del creyente. Sé que usted seguirá en nuestra sintonía y abrirá junto a nosotros la Biblia mientras hablamos de este importante tema, lo que la Biblia dice sobre la seguridad eterna. Sin lugar a dudas, el pasaje de las Escrituras de Juan 10:22 al 30 es uno de los campos de batalla de la fe cristiana. Ha habido mucho debate en cuanto a este particular pasaje de las Escrituras. Y si pudiera reducirlo a una sola pregunta, esa pregunta sería: ¿qué le sucede al creyente cuando peca? ¿O puede una persona que ha nacido de nuevo perder su salvación en algún momento? Ahora bien, me crié en el hogar de un predicador bautista y en una universidad bíblica, y he oído algunas de las grandes discusiones que han tenido lugar entre las varias posiciones de esta doctrina en particular. Recuerdo, cuando oí la primera vez, oí que se le denominaba con la elocuente frase de la perseverancia de los santos. No estaba seguro de lo que quería decir. Pensé que tenía que ver algo con los sermones largos que solíamos oír los domingos por la mañana. Pero descubrí que la perseverancia de los santos es una frase que se usaba para describir el hecho de que la Biblia enseña que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo perseverarán mediante la gracia de Dios hasta ese último momento cuando estén ante Él en la eternidad. Luego se utilizó la frase la seguridad del creyente. Ahora bien, eso suena bien, porque todos creen que es bueno estar seguro. Esa es una de las necesidades humanas básicas en la vida. Todos queremos estar seguros, y así es más bien benigno referirse a la seguridad del creyente. Pero alguien me llevó a la expresión seguridad eterna. Eso es acercarse un poco más al punto de la batalla. Entonces, empecé a conocer a algunos que no creen en esa doctrina y se refieren a ella como los que creen que, una vez salvado, salvado para siempre. Quieren reunirlo todo en una doctrina real rápida, de que una vez que uno es salvado para siempre. Descubrí que hay algunos que realmente luchan con este pasaje en particular y sus enseñanzas. Luego asistí a una conferencia en la que habló alguien que se oponía profundamente a esta doctrina y se refería a ella como la herejía condenable de los bautistas. Y entonces supe con certeza que ese era el problema. Ahora bien, la pregunta de lo que le sucede al creyente cuando peca es muy importante por una razón sencilla: todos pecamos. El que seamos creyentes no quiere decir que dejemos de pecar. Todavía tenemos problemas con el pecado en nuestras vidas y es muy importante saber lo que sucede con nuestra relación con Dios cuando, después de que hemos venido a Cristo con la experiencia de la salvación, hay pecado en nuestras vidas. ¿Qué nos sucede? No falta quien diga que cuando pecamos, depende de la clase de pecado que cometemos. Si es un pecado mortal, podemos perder nuestra relación con Dios. Copié que alguien dijo, todo pecado mortal hace de los seres humanos hijos de ira y enemigos de Dios. Eso es lo que algunos creen. El problema es que ha habido un debate perenne en cuanto a cuáles son los pecados mortales y cuáles no lo son. A decir verdad, el Concilio de Trento trató precisamente de esta cuestión, tratando de descubrir cuáles pecados son mortales. Incluso hoy hay debate en cuanto a si a esa es la manera de hablar de ese problema. Otros han dicho que una persona justificada, regenerada, puede perder su salvación si peca de acuerdo a cierto patrón. Y si lo hace, demuestra que no es uno de los elegidos. Nunca he entendido cómo alguien puede ser salvado y no ser uno de los elegidos. Pero algunos enseñan eso. La actitud general de los que no creen en lo que llaman la herejía condenable de los bautistas es que es posible que una persona tenga la salvación y luego, si sigue cierto curso, pierde esa salvación. El curso por lo general sigue dos líneas. Número uno, si peca voluntariamente, entonces pierde su salvación. Por supuesto, de nuevo, volvemos al problema de lo que es un pecado voluntario y lo que no lo es. ¿No es cierto que todos los pecados son voluntarios si uno lo reduce a lo básico? Pero también existe un grupo dentro de los que creen que dicen que no, que el pecado voluntario no le quita la salvación, pero que si uno apostata, entonces pierde la salvación. Y que cuando dicen apostatar, quiere decir renegar de la fe. Una vez alguien de los que creen en esto me dijo, si uno llega al lugar en la vida en que le dice, Dios, ya no te quiero en mi vida, no quiero tu salvación, no quiero tu Espíritu Santo, no quiero a tu Hijo, el Señor Jesús, sal de mi vida, déjame tranquilo, ya terminaste para mí. Dice que si una persona hace eso, entonces pierde su salvación. Por supuesto, la Biblia tiene un problema con eso. Porque la Biblia enseña que si la simiente de Dios está en uno, la simiente del Espíritu de Dios, entonces esto no puede suceder. Este pasaje del Nuevo Testamento es clave para la doctrina de la seguridad del creyente. Tenemos que entender lo que dice. Así que quiero desarrollarlo junto con usted siguiendo tres pensamientos. Primero que nada, la promesa de la vida eterna. En segundo lugar, la protección de la vida eterna. Y en tercer lugar, la prueba de la vida eterna. Así que, note conmigo, en primer lugar, la promesa de la vida eterna. Leemos en Juan 10:28, Jesús está hablando, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Ahora bien, noten en este pasaje bíblico que cuando el Señor Jesús dice algo en cuanto a esta doctrina, no lo dice una sola vez, lo dice dos veces. Lo dice como para martillar el clavo, para que atraviese la tabla, y luego lo dice para martillarlo del otro lado. Noten lo que dice. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Una cosa es tener la vida eterna, pero alguien podría preguntar. Pues bien, si yo tengo la vida eterna, ¿es posible que se me pueda quitar la vida eterna? No. El Señor dice que si usted tiene vida eterna, no perecerá jamás. Ahora bien, la base de la doctrina de la seguridad del creyente no descansa en un solo pasaje bíblico. Hay quienes dicen que en realidad da lo mismo, sea que uno lo crea o no. Quiero decir, algunos piensan que uno lo tiene y otros que no lo tienen. ¿Y para qué discutir al respecto? Pero, ¿cómo ven? La cuestión de fondo es esta. Si en verdad se enseña en la palabra de Dios, el que no creamos nos pone en una posición muy mala de incredulidad. La doctrina de la seguridad del creyente no descansa en un pasaje aislado, sino que descansa en la plena verdad total de la palabra de Dios. La doctrina se enseña en todas partes, bien sea por precepto o se le entiende en el vocabulario de la Biblia. Por ejemplo, Romanos 11:29 habla del carácter de Dios y dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no cambia de parecer. Primera a los Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Como ven, es la fidelidad de Dios lo que está en juego aquí. Me encanta este pasaje de las Escrituras. Judas 24 dice: Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y primera de Pedro 1:3 al 5 dice esto: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Saben lo que Pedro dijo? Pedro dijo que Dios se dedica doblemente a este asunto de guardar. Guarda la recompensa para uno allá arriba, y lo guarda uno hasta que reciba la recompensa. Así es como Dios guarda a sus hijos. Todas estas promesas que le he leído son evidencias de la importancia de esta doctrina basada en la palabra del Padre. Dios nos ha dicho en su palabra que podemos tener confianza en que Él ha empezado una buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la palabra de Dios. Pero esta promesa de que tenemos vida eterna y de que nunca pereceremos también descansa en la obra de Cristo. La carta a los Hebreos presenta la obra de Cristo en comparación a la obra de los sacrificios del Antiguo Testamento. Hebreos indica que los sacrificios del Antiguo Testamento eran muchos y se repetían. Cada vez que alguien pecaba, tenía que ir y presentar otro sacrificio, pero el escritor de Hebreos presenta lo que Jesús hizo en contraste a eso, y el escritor nos dice que el sacrificio del Señor Jesucristo fue de una vez por todas. Dice de esta manera en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo ven? Lo que el escritor de Hebreos nos está enseñando es que, a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que se repetían vez tras vez debido a que nunca podían lidiar de manera suficiente con el problema continuo del pecado, cuando Jesús murió en la cruz, murió una sola vez, y su sacrificio perfecciona para siempre a los que vienen a Cristo por fe. Antes de decir que lo que Cristo hizo por mí cuando murió en la cruz y cuando yo puse mi fe en Él no es suficiente para durar toda una vida, debemos considerar que no es reflejo de mí, sino que es un reflejo de Jesucristo. Porque su obra de salvación depende de Él y no de mí. Yo no puedo mantenerme salvo más de lo que podría salvarme para empezar. No tengo el poder para mantener una relación personal apropiada con Dios. Es Dios quien me guarda. Es su salvación. Es su seguridad. Yo soy el beneficiado. Por supuesto, también descansa en la verdad del testimonio del Espíritu Santo. La palabra del Padre, la obra de Cristo y el testimonio del Espíritu Santo nos enseñan que estamos seguros en Cristo. ¿Saben lo que dice la Biblia de nosotros cuando somos salvados? La Biblia dice que el Espíritu Santo llega a ser el sello de nuestra salvación. Esto se halla en Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Saben lo que eso significa? En los tiempos bíblicos, cuando una persona enviaba una carta a otra, tomaba la carta y la enrollaba conforme la iba escribiendo. Luego, ponía cera sobre el extremo de la carta y del rollo, y entonces tomaba su anillo de sellar, mientras la cera estaba todavía caliente, y estampaba su sello sobre esa cera, de modo que nadie pudiera abrir el rollo si no se suponía que debía abrirlo, y podía verse el sello si se había roto. Entonces, se sabría que la confidencialidad de ese escrito había sido comprometida. Dios dijo que cuando nos salvó, nos dio al Espíritu Santo como sello en nuestras vidas. Él llega a ser la garantía de que nadie puede impedirnos llegar a nuestro destino. Somos de Dios. La Biblia también nos dice que cuando Dios nos salvó, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Eso quiere decir que es como